Recomendamos el uso de auriculares. Es un proyecto que yo presenté al sello Lucinia Discos, que está en España. Básicamente reúne piezas de épocas diferentes que van desde hace 20 años hasta el presente. Y la idea era justamente mostrar una antología. Pero bueno, se da la coincidencia que también mi música tampoco es muy conocida en nuestro país. Entonces, es como una especie de carta de presentación de trabajos que comienzan con una piecita que a mí me resulta muy simpática, que es el Ave Rock, que es de 1993 y que justamente era un poco un juego con las citas a varios músicos y grupos de rock. Y llega hasta la guitarra de Macedonio, que es una pieza que hice hace relativamente poco, en 2014. Que es una pieza para guitarra y sonidos electrónicos. Y la confección del disco en sí, o sea, el armado, la postproducción, la remezcla de todo ese material, básicamente estuve creo que 8 meses hasta que realmente largué el máster, porque hay mucho trabajo justamente en eso, en la postproducción. Thank you.

Thank you.